Bien, para FM El Chenque y Farco, Carla Sánchez Galindo. Bueno, una evaluación, luego ya de haber terminado este panel, denominado también con la proyección Las Causas, ¿no? Un documental que narra el genocidio de Trelew, ¿no? Sí, bueno, en principio nos vamos con muchas expectativas para poder seguir trabajando de forma conjunta, como reflexionamos durante el panel y en el cierre luego de ver la proyección, la necesidad de poder interpelarnos y de construir una memoria colectiva, de poder trabajar de forma conjunta con las instituciones estatales y las organizaciones de la sociedad civil para poder formar parte o contribuir, sí, a que esta memoria no quede solamente, como lo planteaban dentro de la charla, de la reflexión, en un pasado, sino en un presente para construir un futuro mejor. También tuvo la presencia de Sara Korn desde Entre Ríos, bueno, hermana de uno de las víctimas del terrorismo de Estado también, ¿no? Sí, dentro de las políticas provinciales y también reconociendo la importancia que tiene para nosotros esta fecha, pero también como fecha histórica para todos los chubutenses, es el compromiso de la provincia poder contar siempre con la participación de los familiares, y en esta oportunidad pudimos concretar la visita de Sara, que nos va a acompañar durante todas las actividades de la Semana de la Memoria. ¿Qué es lo que te llevas en general de Comodoro Rivadavia y puntualmente acá en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco? No, en principio me llevo muchas ideas y muchas ganas de seguir planificando actividades de forma conjunta. Realmente valoro y agradezco la apertura que tuvieron cuando nosotros nos acercamos con la propuesta para poder trabajar. A veces es difícil el tema de las distancias, pero creemos que no debería ser un obstáculo, y este va a ser el primer paso para poder generar otras acciones concretas con las distintas instituciones. También se emergió el tema de la violencia institucional de ayer en cuanto al tema de el genocidio, terrorismo de Estado, pero también algunos elementos del presente, como el caso de Antillanca todavía, y sobre todo el tema de Iván Torres también, ¿no? Sí, bueno, esta cuestión que estuvimos hablando hace un lado de interpelarnos, nos interpela día a día en la realidad que nos está aconteciendo, y esto que vos comentás de la violencia institucional y las deudas que tiene el Estado como responsable de estas vulneraciones de derechos, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar de forma conjunta para poder, digamos, entre todos, no sé si evitarlo, porque bueno, a veces no está dentro de nuestras facultades, pero sí concientizar y tratar de generar estos espacios de reflexión para poder de forma conjunta no permitir que se vulneren más derechos. Y ahora en más, ¿a dónde se dirige la película Las Causas? Nosotros el día sábado vamos a estar en la ciudad de Puerto Madryn, también en la sede de la universidad, y el día martes vamos a estar en la ciudad de Olavon, donde vamos a proyectar la película, y también vamos a contar con la participación del director y de Sara, que nos va a acompañar, pero en esta oportunidad va a estar destinada para chicos de escuelas secundarias. Y finalmente, Trelew, que ha sido el epicentro y el centro de atención de estos hechos, ¿qué actividades se van a desarrollar ahí el 22 de agosto? Nosotros tenemos el acto oficial a las 12 horas en el Centro Cultural por la Memoria, donde vamos a tener un pequeño acto, y ahí sí ya vamos a tener también a otros familiares que van a llegar el día martes a la ciudad de Trelew, y luego vamos a hacer, como se hace todos los años, la visita a la base, donde vamos a entregar una ofrenda, y también vamos a compartir a partir de mañana todas las actividades que se están haciendo a raíz de las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que vienen trabajando hace un montón de tiempo y que también toman esta Semana de la Memoria como el momento para poder reconstruir de forma colectiva decir nunca más. Bien, gracias Carla por brindarte esta entrevista a esta radio comunitaria y de derechos humanos FM El Chenque. No, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten.